Estaba enfermo y postrado ante la enfermedad, y vino Cristo quien me dijo: ya no sufras más. Levántate, yo soy tu Dios, no tienes que temer. Fueron mis llagas que adoptaron tu sanidad. Fue una palabra que traspasó mi corazón, y mis tejidos se abrazaron lleno de la unción. Sentí un calor que confirmaba Dios estaba allí. Tocó mi frente y Él me dijo: para de sufrir. Suficiente aquella voz y el milagro se dio, y ahora predico por el mundo: Cristo me sanó. Levántate, que Dios lo puede hacer ahora contigo. Recibe sanidad como lo hizo conmigo. Fue una palabra que traspasó mi corazón, y mis tejidos se abrazaron lleno de la unción. Sentí un calor que confirmaba Dios estaba allí. Tocó mi frente, Él me dijo: para de sufrir. Jesús.